El girasol se trata de una planta oriunda de Perú. Su tallo herbáceo y derecho alcanza los 3 centímetros de espesor y nada menos que los 2 metros de largo. ¿Por qué los girasoles se mueven hacia el sol? Los girasoles poseen la capacidad de hacer un fototropismo, es decir, que realizan un movimiento de orientación en respuesta a un estímulo determinado, que en este caso sería la luz solar. Estudios científicos han demostrado que el fototropismo es posible mediante un complejo sistema hidráulico u osmótico en el vástago de las plantas. El agua se mueve en una solución a través de la ósmosis, en el cual los fluidos pasan a través de una membrana semipermeable a una región con mayores concentraciones de solutos, para así igualar dichas concentraciones en ambos lados. Al acumular el agua en uno de los sectores del vástago, se proporciona la fuerza suficiente para que la flor se incline en un arco de 180 grados.